Óptica Vivanco, de don Claudio Vivanco Lobos, ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del gobierno regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Aquí comienza Invasión Rock, en tu radio ciudadana Espacios y por www.espaciosfm.cl, para todos y cada uno de ustedes, directamente desde Pedro del Río en Concepción, uno de los ejes del rock de Chile. Invasión Rock te trae el rock de todos los rincones del planeta en sus diversos estilos y tendencias, junto a toda la información y datos artístico-culturales del Gran Concepción. Invasión Rock por Espacios y para el mundo entero por www.espaciosfm.cl. Sean todos bienvenidos a esta Invasión Rock. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a tu programa Invasión Rock de Radio Ciudadana Espacios FM en el 107.3, y también transmitimos nosotros nuestro programa a través de nuestra señal online www.espaciosfm.cl, la señal online de Radio Espacios, a través del Facebook de la Radio Espacios FM, a través de mi Facebook personal Charlie Méndez y a través de mi TikTok Charlie Méndez. Así que por cualquiera de los lados que nos estén escuchando, viendo, ¿no es cierto? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos saludos de cumpleaños, tenemos bastante música, bastante informaciones y también vamos a tener una entrevista telefónica, ¿no es cierto?, en unos minutitos más, con la banda Farado, a través de nuestro amigo, ¿no es cierto?, y productor Rodrigo, desde Chillán, que nos hizo el contacto, así que vamos a esperar a que nos llamen los muchachos. Mientras tanto vamos a comenzar, ¿no es cierto?, saludando a toda la gente, a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras plataformas, especialmente a nuestros vecinos, ¿no es cierto?, de Pedro del Río, todos nuestros vecinos que nos escuchan principalmente a través del 107.3. ¿Sí? Edoa. Ahí se unió a dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. Oye, ¿qué les iba a contar? Bueno, tenemos saluditos de cumpleaños, bastante gente de cumpleaños. Tenemos unos temitas ahí también para dedicarle a los cumpleañeros. Y como les dije, después tenemos una entrevista con una banda, ¿no es cierto?, vía telefónica. Y después nuestra pauta musical de forma normal, complementada con la pauta informativa. Hola, Carlitos Cortés, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. Así que eso, dicho eso, vámonos. Yo creo que vamos a iniciar con lo que es los saludos de cumpleaños. Así que vamos a saludar a Claudia Sierra, ¿no es cierto?, la señora, la mujer, digamos, del amigo, del gran amigo Paulo Bravo, Paulo Pegote. Carlos Arroyo, un gran amigo y vecino acá del barrio también. A Javier Jiménez, también, que estuvo, él tiempo atrás hacía la cerveza J, Javier. a una amiga también de tiempo que trabajamos juntos en una tienda en el mall, a Ivette Barrales, al hijo de mi señora, hijo mío también, a Franco Sáez, que estuvo hace poquito de cumpleaños, a uno de nuestros, que lo queremos mucho, mucho cariño también, vamos a dedicar uno de los temitas, va a ser especialmente para él, ¿eh? A uno de nuestros colegas, don Erasmo Fernández, quien tuvo también de cumpleaños hace poquito, a un gran amigo mío también, bueno, dos amigos más míos también de aquí del barrio, nacidos, criados del barrio, uno de ellos, Abel Salinas, que en estos momentos está viviendo en Antofagasta, y el otro, Leonardo Valenzuela también, que está acá en nuestro barrio. Y a Vicente Bravo, el hijo de Juancho Pegote, también saludos para él. Así que saludos para Claudia Sierra, Carlos Arroyo, Javier Jiménez, Ivette Barrales, Franco Sáez, Erasmo Fernández, Abel Salinas, Leo Valenzuela y Vicente Bravo. Y con esto saludamos y los dejamos con los temitas de cumpleaños para ellos, ¿eh? Aquí en tu programa Invasión Rock, comenzando el día de hoy, jueves 9 de octubre. Estamos en octubre ya, cómo pasa el tiempo, cómo ha pasado el tiempo. Oye, espero que estén todos bien, así que los dejamos entonces con los temitas de cumpleaños mientras esperamos el contacto con la banda que vamos a estar en entrevista vía telefónica. Así que dicho eso, saludamos a toda la gente, ¿no es cierto? Luis Gatica, gracias Luis, gracias. Sí, sí, okay Luis, gracias Luis. Buen programa, Charlie, soy tu vecino del Chevrolet Spark Plomo, sí. Sí, amigo mío, gracias vecino mío. Orlando Abarca también, bienvenido Orlando. Bueno, bienvenidos todos, pues así que dicho eso los dejamos entonces, saludamos a toda la gente, ¿no es cierto? Martín Santi. Hola Martín, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. Bueno, dejémonos un saludito por ahora y vámonos con la música aquí en tu programa Invasión Rock por Espacio 107.3. Ya volvemos. Mucho hielo y una rodaja de limón va a seguir sin razón. Ya no me importa. Horas, 13 minutos. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Thank you. 20 horas, 20 minutos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. La quiero a morir. Podés destrozar ojos me enfrento al mar. Los espejos de agua encerrada en cristal. La quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo tardar. Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar. Ser solo suyo, solo suyo. La quiero a morir. Conoce bien. Claro que sí, Invasión Rock totalmente y absolutamente en vivo para todos y cada uno de ustedes a través de Radio Ciudadana, Espacios FM y todas sus plataformas, a través del 107.3, la banda frecuencia modulada, a través del Facebook de la radio Espacios FM, a través de mi Facebook personal Charlie Méndez y a través de mi TikTok Charlie Méndez y también obviamente nuestra señal online www.espaciosfm.cl. Hoy saludamos a la gente que nos está... Ahí, Aarón García, Isabel Arévalo, Pipe Felipe, y a todos los que están ahí escuchando de alguna forma. Oye, Felipe, Aarón me estaba haciendo una pregunta: ¿quién consideraba yo el rey del metal? Mira, Aarón, la verdad es que yo escucho rock, todo tipo de rock. No escucho mucho, no soy mucho del metal, pero sin embargo igual escucho. Pero para mí, clasificar quién es mejor, quién es peor, la verdad es que para mí no va conmigo. ¿Por qué? Porque para mí, si uno le gusta el rock, si uno ama el rock, Tiene que escuchar el rock, no, simplemente sentirlo. Las sensaciones son personales, son distintas. De repente hay gente que una banda le gusta más que otra, o que un cantante le gusta más que otro, o un guitarrista, o un baterista, no sé, etcétera, o un estilo más que otro estilo. Así que no podríamos considerar de quién es Clayé o quién es más grande en la música, porque eso es prácticamente imposible. Tenemos mucha gente, mucho talento en todo lado, en todo el mundo, incluyendo acá en mi ciudad, en Concepción. Tenemos bastante talento musical, bastante rock acá, pero indicar que quién es el mejor o quién es el más grande o quién la lleva, la verdad es que no va conmigo y no va con este programa, porque aquí no pretendemos eso, no pretendemos hacer como una especie de, ¿cómo podríamos decirlo? Como una pelea, como una batalla, una cosa así, para ver quién es mejor que otro. No, simplemente es rock y es lo que nos importa, lo que nos conviene, así que lo que nos compete en este programa. Así que no, básicamente no me da lo mismo quién es mejor, quién es peor. Si, la verdad es que, como digo, los gustos son muy personales y hay gente, ponte tú, que le gusta una banda, gente que le gusta otra banda, o puede ser que le guste algún guitarrista, algún vocalista, etcétera, o puede ser gente de distintas bandas, ¿cachai? Entonces todo es relativo. Pero a mí, sinceramente, bueno, en la parte metal, no sé, puede ser Maiden, Metallica, Megadeth, no sé, pues hay un montón de bandas, pero eso es como por nombrar algo. Black Sabbath, no sé, Ozzy, bueno, un montón. Pero la verdad, como te digo, no, la idea no es encasillar, sino que simplemente debe gustarte el rock y ahí puedes escuchar a tu gusto. Y no porque a alguien no le guste la banda que a ti te gusta, es malo o no es rockero. Simplemente es su estilo, su gusto musical, y eso se respeta. Y se debe respetar en todos lados, sobre todo en el ambiente rockero. Dice, solo era una pregunta, en plan, ¿cuál es tu favorito? Igual no planteé bien la pregunta, pero me gustó tu respuesta de todos modos. Ok, gracias compañero. Bueno, y a ver, la verdad es que pues ya tengo muchas bandas, muchos artistas de distintos lados, incluyendo bandas de acá de Concepción. Aunque yo vengo más del mundo del punk y el ska, esas son las bandas que más me gustan. Pero ya no sé, tengo muchas bandas de todos los estilos, no te podría nombrar algo específico. Voy a ver si te puedo nombrar 10 bandas, independiente cuál me guste más, cuál me guste menos. Bueno, de hecho tuve una polera, la polera guerrera que ando trayendo desde 2 minutos, una banda argentina de punk de Buenos Aires, con los cuales he tenido la dicha de escuchar varias veces en vivo. Incluso estuvimos compartiendo un tiempo acá en Concepción y en Santiago en La Batuta, estuvimos compartiendo años atrás, no me acuerdo, los 2000 y algo, no me acuerdo específicamente. Pero bien, pues bueno, puede ser 2 minutos, puede ser Pegote, puede ser Maiden, Metallica, Soda Stereo, Los Prisioneros, Machuca, Emociones Clandestinas, Sumo, Nirvana, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, Rolling Stone, Deep Purple, Los Jaiba, no sé, bueno, etcétera, pero ahí más o menos. Está bien, me parece muy bien. Oye, entonces, si eres de acá de Concepción, te invito a que nos pongamos de acuerdo. Para que puedas venir y poner tus temas de cabecera sin ningún problema, y los vamos nombrando, conversando, qué sé yo. Si te tinca, nos ponemos de acuerdo, ¿cachai? Si te parece, por interno podemos hablar después. Y no hay ningún problema en que vengas a poner tus temas de cabecera. Ahí hablamos de los detalles y todo eso, cómo es para poner los temas de cabecera. Oye, volviendo, pues. Bueno, estábamos hablando con un amiguito acá, un amigo. Un nuevo auditor de la Invasión Rock. Esperamos le guste el programa y se quede en el programa, se quede escuchando. Pero eso, lo que escuchamos fueron a Bob Marley con No Woman No Cry y a Los Pegotes con La Quiero Morir, del último disco que sacaron hace poquito. De hecho, el fin de semana pasado, si no mal no recuerdo, o la semana pasada, mal no recuerdo, salió el disco completo ya en las plataformas. Bueno, y esos temas musicales que escuchamos eran para los que personas de cumpleaños, para Franco Sáez, Claudia Sierra, Claudio Carlos Arroyo, Javier Jiménez, Ivette Barrales, Erasmo Fernández, Abel Salinas, Leo Valenzuela y Vicente Bravo. Para todos ellos eran esos temas de cumpleaños que esperamos les haya gustado, les hayan disfrutado. Y continuamos con el programa. Pues dice, ahora nos vamos a ir con las informaciones. Dice lo siguiente: el Cuerpo de Bomberos de Concepción busca socios colaboradores. Quienes quieran y puedan se deben dirigir a los cuarteles de bomberos o llamar al 41 22 69 62 116. La banda Intigimani se presenta en el Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 651 en Concepción, el domingo 19 de octubre a las 20 horas. Entradas en ticketpro.cl. Manuel García presenta su disco Pánico en Teatro Bio Bio, Avenida Costanera, Cardenal Raúl Silva Enríquez, 477 Concepción. Sábado 29 de noviembre a las 19 horas. Entradas en teatrobiobio.cl. Luz Casal se presenta en el Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 651 en Concepción, el jueves 16 de octubre a las 19.30 horas. Entradas en ticketpro.cl. La banda Mitchell Graves se presenta en Concepción el sábado 8 de noviembre. Pronto más información. Plim Plim en Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 651 en Concepción, el domingo 23 de noviembre a las 16 horas. Entradas en entradaenlinea.cl. Clases de Zumba Independencia de la Junta de Vecinos número 5, de Cierro Sangüesa 393, Pedro el Río, Concepción, todos los lunes desde las 20 horas. La banda 6 Voltios desde Lima, Perú, junto a los locales 180 Radical y Rumor, y Anos Independencia desde Santiago, en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el domingo 26 de octubre a las 17 horas. Entradas en portaldix.cl. Las bandas Sapu, Saña, Pena de Muerte, Interkeletor y CTM en Casa de la Música, Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el domingo 26 de octubre a las 19 horas. Entradas en portalticket.cl. Y finalmente, en esta entrega informativa, Canticuentos en Teatro UDEC de O'Higgins 651 en Concepción, el domingo 26 de octubre. Entradas en ticketmaster.cl. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Día de esta ¡Ey, cantinero, hemos vuelto! Claro que sí, Invasión Rock. Oye, bueno, acabamos de escuchar a V8 con Ideando la Fuga y a Wasp con Will Shield. Y saludamos a... Voy a saludar a mi señora, a la Jimena, ¿no es cierto? Delicia Jimena. Que está escuchando ahí, a la Jime, a la Lisette, a Franco, a la mamá de la Jime que está ahí con nosotros también, a la Ela, al Estevitan, a todos ellos, cariñosos saludos ahí en la casa, gracias por estar, por escuchar el Invasión Rock, por estar ahí en la casa también, compartiendo. Hoy también saludamos a la Su, que se está uniendo acá. Hola Su, ¿qué tal? Bienvenida a Invasión Rock, espero que estés bien, saludos a Pelao y a todas las bandas y a toda la gente. Gracias por estar siempre ahí, apoyando. Bueno. Ahora nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Crossover Attack 2 presenta a DRI por primera vez en Concepción, junto a los locales Crápula y Teacuset en Espacio Marina, calle B, 6607, Brisa del Sol, Talcahuano. El jueves 12 de marzo a las 19 horas. Entradas en portalticket.cl. Boda Lineal en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 651 en Concepción, el sábado 18 de octubre a las 13:30 horas. Entradas en ticketmaster.cl. Botiquín Veterinario Solidario. Quienes quieran y puedan colaborar deben llevar sus aportes a Boutique Petis, en local 14 de la Galería Colonial, de Barros Arana 757 en Concepción, de lunes a viernes de 10:30 a 18 horas y los sábados de 11 a 14 horas. La banda Soda Manía, tributo a Soda Stereo, se presenta en el Teatro Ligüén de San Martín 601 en Concepción el jueves 30 de octubre a las 22 horas. Entradas en primeticket.cl. Las bandas Arteaga y De Polvos en Casa de Salud de Brasil 574 en Concepción el sábado 29 de noviembre a las 23 horas, celebrando los 2 años de Casa de Salud. El huerto comunitario Come Monguén solicita apoyo para su bingo a beneficio a realizarse en octubre. Más información y coordinación de ayuda por redes sociales de Come Monguén o en el WhatsApp más 569-31-33-591. Más 569-93, 13-35-91, eso sí. Leo Jiménez se presenta en Casa de la Música Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 22 de noviembre. Entradas en prodmaribooking.com. Se solicita colaboración para el cantautor popular Alejandro Quilodrán. Más información y coordinación de ayuda por las redes sociales de Charlie Flowers. Y finalmente, en esta entrega informativa, Radio Espacios y el programa Invasión Rock invitan a quienes posean libros en buen estado y no saben qué hacer con ellos a donarlos para la iniciativa Refugio de Palabras, llevándolos al Teatro Bío Bío a la Galería de la Historia del Parque Ecuador. Fomentemos la lectura y el conocimiento. Hoy tengo otro saludito, dice ahí Jorge. Oh, mi amigo Jorge, ¿qué tal? Saludos para allá, para la quinta región. Saludos, Corsito, que Dios te bendiga y tire tu programa. Se te recuerda bastante en nuestra juventud. Saludos a tu familia desde acá de la quinta región. Saludos para ti, hermano mío. Espero que estés muy bien. Cuídate. Un saludo para la quinta región, pues ven. Hoy nos están viendo de todos lados también, ¿ah? Claro que sí. Buggy, hola Buggy, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, eso en cuanto a informaciones, en cuanto a saludos por ahora, así que nos vamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Ya volvemos. Somos Invasión Rock de Radio Espacios. Y una rodaja de limón. antes de un año y no quiero ser militar. No quiero ser militar, oh, oh, no quiero ser militar. No quiero ser militar. A los siete en el sufrimiento. No quiero ser militar. No quiero ser militar. Oh, no quiero ser militar. No quiero ser militar. Pancho, quiérame la pierna. Señor militar, con dolor no lo puedo acompañar. No importa, usted queda igual. No quiero ser militar. No quiero ser militar. Oh, oh, no quiero ser militar. No quiero ser militar. Hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a Yabú con Odio es Irreal y a Zángano, una banda acá de la zona de Lota, principalmente ya desaparecida, con Milico. Y con eso estamos con la parte musical actualmente. Saludamos a John y a Luis, quienes están uniendo ahí en la sintonía, ¿no es cierto? A Jorge Concha también, mi gran amigo ahí de la quinta región, que me está escribiendo también ahí. Gracias, amigo mío. Y a toda la gente, por toda la gente que nos acompaña y se escucha, nos acompaña y se acompaña de Radio Espacios. Oye, vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente: Forever Punk presenta a las bandas Autocontrol, Polerones, Boxing Day, Capitán Caribe, Not Panda, Pac-Man, 20 centímetros, Proyecto Solo, Rey Fuego, Reya, Nuestros Mejores Días, Sunday y Mareta en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción. El sábado 11 y domingo 12 de octubre, entradas en portalticket.cl. Sesiones del Carajo presenta a Tonto Pero Feo, Pegotes y Tam en Casa de la Música. Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el viernes 24 de... Sí, 24 de octubre, le puse agosto aquí, ¿no? De octubre a las 20 horas. Ya, yo me equivoqué. Fear of Tomorrow presenta a Artillery y Atrofa en Casa de la Música. Aníbal Pinto 1570 en Concepción. El viernes 28 de noviembre, entradas en passline.com. La banda Avalanche en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción el viernes 6 de febrero. Las bandas Yajaira y De Polvos se presentan en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción el sábado 18 de octubre, entradas en passline.com. Lizzy Gurumis ofrece sus amigurumis personalizados para regalar y o regalarse, con tu personaje favorito y o el diseño que tú desees. Solo debes elegirlo y nosotros lo creamos para ti. Contáctanos al WhatsApp más 569-3663-8197. Lizzy Gurumis, creando sueños. Las bandas Crápula, Nuclear y Soberbia Máquina Asesina en Sal Si Puedes, el mítico del puerto, Avenida Colón 1058 en Talcahuano, el sábado 1 de noviembre a las 21 horas. Entradas al WhatsApp más 569-53-14-78-68. Y por último, en esta entrega informativa, Pedro Piedra presenta su disco Totem en Teatro Bio Bio de Avenida Costanera Cardenal Raúl Silva Enríquez 477 Concepción, el sábado 11 de octubre a las 20 horas. Eso en cuanto a informaciones por ahora. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Hoy acabamos de escuchar a Udo con The One Word y a Volvet con Shotgun Blues. Esos fueron los temas que escuchamos y mandaremos saluditos, claro que sí, saludos para, para Pájaro, para Patricio Gutiérrez y para la banda La Polla Gola, que la banda tributo acá en Concepción, la banda tributo a La Polla Record. Dice, grande Charlie, dice La Polla. Oye, no sé por qué me tinca ahí que el que escribió fue el Pablo. Ahí vamos a ver después, vamos a saber después. Oye, bueno, si así Pablo, yo, bueno, en los saludos de cumpleaños, saludé a la Claudita y saludé al Vicente, que estaban en estos días de cumpleaños, así que saludos para ellos. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado, y puse un temita del nuevo disco que espero lo podamos tocar acá, pues, íntegramente. A ver si se da la mano, amigo mío. Eso. Oye, nos vamos con las informaciones. Claro que sí. Dice lo siguiente. Conce Dance Crazy presenta a las bandas Fieromonos, Escándalos, Tapia Root, Derrame, Suerte Perra y Tos de Perro en Refugio Verde, Maipú 122, en Concepción. El sábado 18 de octubre a las 19 horas, entrada 5.000 pesos. La banda 1915 presenta su disco Ceremonia en Casa de Salud de Brasil 574 en Concepción, el sábado 11 de octubre. Las bandas locales Maldito Freak, Mr. Changle y Ruines y Moplo desde Santiago en Bunker Bar de Barro 9 en Concepción, el viernes 10 de octubre a las 21 horas. Entrada 3.000 y 2 por 5.000. Entradas en portalticket.cl. La Tuna Mayor de Concepción se presenta en la Corporación Sinfónica de Concepción de San Martín 1107 en Concepción el sábado 11 de octubre. Epic Rock Fest presenta a Fabio Leone y Cabrones en Suractivo de Autopista 8590 con Hualpén el 8 de marzo. Entradas en ticketone.cl. Delicia Jimena ofrece a su distinguida clientela muffins, chaparritas, calzones rotos, sopa y pillas, chorrillanas, pichangas, pajaritos, empanadas, pan amasado, pan con chicharrones, berlines, colaciones, pastel de choclo y más. Contáctanos a los WhatsApp con Jimena al más 569-42-9775. Con Lisette al más 569-36-63-8197 o con Charlie al más 569-59-87-63-74. Delicia Jimena, sabores que encantan y enamoran paladares. Metal y orquesta en vivo tributando a Metallica en Suractivo de Autopista 8590 en Hualpén, no en Concepción, en Hualpén, sábado 1 de noviembre a las 16.30 horas. Entradas en passline.com. Y finalmente, en esta entrega informativa, las bandas locales Deceso, Nervio Expuesto y Saña y Sabandijas desde Ecuador en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción el viernes 31 de octubre a las 20 horas. Entrada 8.000 y 2 por 15.000. Compra de entradas al DM o en el WhatsApp más 569-27-160701. Produce Octava Riot. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Total y absolutamente en vivo. Para todos y cada uno de ustedes. Desde Pedro del Río, a través de Radio Ciudadana Espacios en el 107.3 y todas nuestras plataformas. Ya volvemos. Invasión Rock. Back.

muchacha, ¿dónde se han ido hoy? ¡Ey, hemos vuelto, claro que sí, cantinero! ¡Ey, hemos vuelto! Uy, acabamos de escuchar a Warren con Haven y a Yajaira, una banda de acá de Chile, con Abre el Camino. Y saludamos a la gente que nos está escuchando. Hoy tenemos a Luquitas Locutor, un colega que se unió a al TikTok de Radio Espacios, de la Invasión Rock, digamos. A mi TikTok personal, a Jorge Ayala también, que se está uniendo ahí. Gracias también por unirse al Invasión Rock. Así que a ellos los saludamos con mucho cariño. Oye, y nos vamos inmediatamente con las informaciones, porque tenemos bastante informaciones todavía. Dice Undertale en la bodeguita de Daniel Pinto, 1661 en Concepción, el domingo 19 de octubre a las 19 horas. Entradas en justticket.net. Gonzalo Tom Kowak, Leonardo Paul y José Azócar en Teatro Marina, calle B6607, Brisa del Sol, Talcahuano. El jueves 14 de noviembre a las 20 horas, entras en ticketplus.cl. La banda Zunkel en Concepción, viernes 10 y sábado 25 de octubre. Pronto más información. Dice, campaña para cubrir los gastos temporales de rescatados. Más información y coordinación de ayuda al Instagram @perrita.oveja. Gran rifa a beneficio del hogar de adultos mayores del Club de Leones para mejorar su infraestructura. Más información y compra de números con Charlie al WhatsApp más 569-5987-6374. Valor del número 1.500 pesos. Sorteo el miércoles 17 de diciembre en las dependencias del hogar. Colón 500, Chiguayante. De antemano, muchas gracias. La banda Picture celebrando 45 años en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el miércoles 3 de diciembre, entradas en passline.com. Bled in Darkness Halloween Party presenta a las bandas tributo The Silent Force, tributando a White Temptation, Parking Lot, tributando a Linkin Park, y Laguna Etérea, tributando a Laguna Coil. En el Refugio Bar Maipú 122 en Concepción, el viernes 31 de octubre a las 21 horas, preventas 5.000 y 7.000 y en puerta 8.000. K-pop y fiesta de disfraces con bandas en vivo y mucho más en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción, viernes 31 de octubre de 17 a 20 horas. La banda Interfase tributo a Tool en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción, el jueves 16 de octubre. Y por último, en esta entrega informativa, la banda Cangaceiro se presenta en Sala Teatro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el Campus San Andrés, en Concepción, el viernes 17 de octubre. Eso en cuanto a información, y vámonos con más música. Mientras saludamos, ¿a quién vamos a saludar? A ver, a Nick que se está uniendo. Así que eso, pues los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Hoy aquí va a venir un temita especial para los niños, el segundo tema, así que se lo vamos a dedicar a todos los niños y en especial a mis nietos, para Estevitan Yela o Ela Estevitan, para ellos estos temitas musicales que vamos a poner aquí a continuación. Mientras busco uno que se me perdió por aquí, lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, estamos cerca. Por ahí viene, acá viene. Ahí está, ya. Ya, ahí sí, ahora sí, estamos listos, así que los dejamos con los temitas para los niños aquí en tu programa Invasión Rock, dos temitas para los niños. Ya volvemos. Bueno, en especial para Estevita Angela, para mis nietos, así que, y para todos los niños en general.

explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. La la la la la la la la la la. Tengan el ki ki ki ki. Tangarana na na na na. Tengan el ika. Tangarana. Yo pi pi pi pi pi. Yo no no no no no. Yo pino. Top top top top top top top top top top top top top top. Invasión Rock, claro que sí. Oye, acabamos de escuchar los temitas infantiles. Escuchamos a Cachureos con el otorrino al oncólogo y a 31 minutos con Tulio y sus amigos. Y yo nunca vi televisión. Y eso, lo que escuchamos para los niños, para todos los niños, especialmente para Estevita Angela, o Ela y Estevita. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: Radio Ciudadana Espacios FM del Centro Cultural y Radiofónico Construyendo Espacios invita a escuchar a nuestros auditores nuestros programas en vivo para todos y cada uno de ustedes. Como dice uno de nuestros eslogans, ¿no es cierto? Los días lunes los estamos acompañando con No Estamos Solos, con Erasmo Fernández desde las 17 horas y Cuenta Pública con Víctor Vidallo desde las 19:30 horas. Los días martes los acompañamos con Justa Causa, con Nancy Valenzuela, desde las 16:30 horas. Y Nueva Vida, con Don Reinaldo Vivanco, desde las 20 horas. El día miércoles los acompañamos con El Otro Fútbol, desde las 10 de la mañana. Bloque Errático, desde las 11 de la mañana. Y Mujeres en Onda, con Franey, desde las 20 horas. El día jueves los acompañamos con Acompañando la Mañana, el matinal de Radio Espacios, con Ana Cofré y Carmen, desde las 10 de la mañana. Gente Grande con Don Ramón Fernández desde las 17 horas y este programa Invasión Rock con Charlie Méndez desde las 20 horas. J del Río. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias Javier. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la campaña? ¿Todo bien? A darle nomás, a darle nomás. Sigamos. ¿A dónde quedé? En el jueves. Claro, yo lo acompaño desde las 20 horas. El día viernes tenemos Psicofonía, Música y Cultura con Mayerlin, Romina y Vero desde las 19 horas. Y el sábado, Mala Junta con Romina, Vero, Jonathan y Mayer desde las 19 horas. Formas de escuchar a través de nuestra señal FM en el 107.3 de la banda de frecuencia modulada, a través de nuestra señal online www.espaciosfm.cl y a través del Facebook de Radio Espacios. Y también, aparte de eso, adicionalmente, cada programa tiene otras formas más de escucharse. Por ejemplo, nuestro programa Invasión Rock también lo puede escuchar, aparte de estas señales, a través del Facebook de Charlie Méndez y a través del TikTok de Charlie Méndez. Oye, ¿qué me dicen ahí? Ya. Oye, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Saludo a tu gente, ¿eh? Saludo a todos. Bio Bio Beer Fest, con stand de cervecerías artesanales, food truck y música en vivo, y más en Parque Laguna Grande de San Pedro, el sábado 11 y domingo 12 de octubre. Entrada gratis. rifa a beneficio del Club de Adultos Mayores las estrellitas del Palqui de Talcahuano. El sorteo el viernes 7 de noviembre desde las 15 horas. Operativo oftalmológico a bajo costo en Coalibi de las Heras 706 en Concepción el viernes 10 y el viernes 10 y 24 de octubre desde las 9 de la mañana. Tercer Festival de las Aves de Concepción en la Universidad de Concepción el viernes 17 de octubre. Recorridos guiados el sábado 18 y en el Museo de Historia Natural de Concepción el domingo 19 de octubre. Y por último en esta entrega informativa, Galactic Symphony, La Fuerza Te Llama, revive los temas musicales y la magia de Star Wars en Suractivo de Autopista 8590 en Hualpén el sábado 1 de noviembre. Entradas en tuacceso.cl. Eso en cuanto a informaciones, nos vamos actualmente con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos. Oh, tú y yo, ¿qué va? choice is easy, the outcome always the same. The shortest way to cardiac arrest. The flesh that dreams are made of doesn't last. This is where you turn to sanctimonious rituals. The duty of the beast. The duty of the beast. The duty of the beast. Rock por espacio 107.3. Hemos vuelto. Oye, acabamos de escuchar a Zapato 3 con Uñas Asesinas y a Split Second con Fletch. Vamos a saludar a un amigo, ¿eh? Saludos, amigo. Gracias, Travenco. Igual para ti, compañero. Espero que estés bien. Que esté todo bien por allá, por tu casa. Tu familia, todo bien. Oye, bueno. Ya dijimos lo que acabamos de escuchar y ahora nos vamos con más información, claro que sí, porque la hora pasa, ¿eh? Bueno, igual no es tan tarde, son 10 para las 10. A ver, sí, más o menos aproximadamente 10 para las 10. Así que, eso, ya saludamos a mi amigo, ¿no es cierto? Que estaba saludando ahí. Oye, nos conocimos hace bastantes años, me acuerdo, a ver. No sabría decirlo, en una tocata, fue en una de las tantas tocatas que nos conocimos, empezamos a compartir ahí. Creo que yo estaba, si no me equivoco, yo estaba con una mesa con disco y él se acercó con la Cindy, me acuerdo yo, y empezamos a conversar. Pero no, año exacto no sabría decirlo, pero ahí empezamos a hacer amistad. Y de repente ves que nos encontrábamos, ahí compartíamos, ¿no es cierto?, una cervecita o cualquier cosa ahí. Compartíamos, conversábamos un rato ahí y él me acompañaba de repente en las ventas de disco y todo el cuento. Ahí fue en el whisky, ahí fue la primera vez, en el whisky bar, segundo piso. Esa fue la primera vez que compartimos, que conversamos. Oye, buena, tenés buena memoria, ¿no? Yo, tantos locales que uno visitaba que aquí me acordé. Bueno, Pero era buena onda, fue entretenido. Año sí que no sé, no creo que te acuerdes del año, igual es difícil. 2000 y algo. Tocata es, los Cirrosis, cuando vinieron los Cirrosis a Conce. Sí me acuerdo, sí. Si estuvieron con nosotros ahí, de veras, sí. Sí me acuerdo. De hecho, yo tenía los discos de Cirrosis ahí a la venta. Claro que sí, cuando la hormiga tocaban, cantaban Cirrosis. Claro. Sí, estuvimos bien. Justamente me acuerdo que tú me ayudaste a vender los discos de los Cirrosis y otras bandas más. Otros discos más que tenía por ahí. ¿Cómo es la cosa? Debe haber sido, 2008, 2009 puede haber sido, ¿o no? O antes a lo mejor, no sé. Buena. ¿Cómo es la cosa? Como uno así va conociendo gente, en tocata, en eventos, compartiendo, pasándolo bien. Pero siempre con respeto, que es lo más importante. Oye, dicho eso, nos vamos con las informaciones. Dice Pablo Rifo y su Grúa del Rock, la Grúa del Rock, como dicen, presenta a Fugaz, salida desde la Plaza Perú hasta Plaza Independencia el sábado 11 de octubre desde las 11 de la mañana. Así que ya saben, si quieren ver un rock itinerante de plaza a plaza, en la Grúa del Rock lo encuentran. Va a estar tocando la banda Fugaz. Epic en la grúa, en el camión de Pablo, ¿no es cierto? Ahí la Grúa del Rock. Así que apoyen, disfruten y difundan. Oye, sigamos. Epic Rock Fest presenta a Cabrones, Ex Mago Dios, Tierra Santa, Fabio León y más en Suractivo de Autopista 8590 Hualpén el 8 de marzo. Entradas en tiquetone.cl. Campaña de adopción y tenencia responsable de mascotas. Adopta un amigo. Más información al WhatsApp más 569-5211-6819. Postulaciones para los jardines de Integra desde el lunes 20 de octubre hasta el viernes 5 de diciembre en las plataformas integra.cl y postula.integra.cl. Educación gratuita y alimentación para niños de 3 meses a 4 años. Atención todo el día. Morada Fest presenta Festival de Mujeres Músicas en Concepción, en el Centro Cultural Bandera Negra de Bandera 1001 en Concepción el sábado 11 de octubre. La banda Caos, por primera vez en Concepción, junto a Cianuro, Boicot y Orden Criminal en Casa de la Música, de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el viernes 10 de octubre a las 19 horas, entradas en PrimeTicket.cl. La obra de teatro Un Globero en Apuros, en Sala de Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica La Santísima Concepción, los días sábado 18 y 25 de octubre a las 16 horas. Esto es en Avenida Alonso Rivera, 2850 Concepción. Entradas en cultura.ucsc.cl. La banda Brain Damage, tributando a Pink Floyd en el Teatro Universidad Concepción de O'Higgins, 651 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas. Entradas en bticket.cl. Y finalmente, en esta entrega informativa, Gran Bingo Solidario en la sede del Club Deportivo La Frontera, el sábado 18 de octubre a las 20 horas. Entrada 4.000 pesos. Eso en cuanto a informaciones. Vamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Yeah. just one place you can say it's all the same. You may feel hatred is so. Vuelto Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a los B-52 con Love Shack y a Compact Disco con Son of Our Heart. Y nos vamos con las informaciones, pero antes saluditos, claro que sí. Saludos a Noa Isla, que nos está saludando, una vecina acá, a Radio Playa, que se está conectando, y a mi amigo de años, Carlos Alarcón. Se ve buena la radio, lo que se conoce. Sí, sí. Tienes que venir a conocerla. Venir a darte una vuelta. Cuando puedas. Oye, espero que estés bien. Pues saludo a tu gente, a tus hijos, a tu señora, a tu familia, tu hermano, a tu papá, a tus hermanas, a la Vivi, a la Patti, al tío Fernando, a toda tu familia. Saludos y gracias por estar escuchando. Uy, y les comento, estamos ya casi terminando. Erwin. Hola Erwin, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. TikTok Lover también, bienvenido a Invasión Rock. Espero les guste, ¿eh? Estamos ya casi terminando, pero aún estamos, aún nos queda aguante, aún nos quedan algunas cositas. Uy, nos vamos con las últimas informaciones y después, como siempre, damos a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se dan. Llevan a cabo entre este y el próximo programa. El próximo programa jueves 16 de octubre. Oye, el próximo programa vamos a hacer. Primero vamos a empezar con un disco a la parrilla. Ahí no sé todavía qué disco, pero ahí vamos a sacar un disco, uno de los tesoros que tenemos en la casa. Lo vamos a traer y vamos a poner el disco a la parrilla. Así que dicho eso, nos vamos con las últimas informaciones y después, como siempre, ¿no es cierto?, damos a conocer nuevamente todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se van a llevar a cabo entre hoy día y el próximo jueves. Así que dicho eso, lo siguiente, dice: Gran Mate Criollo con comidas típicas, música en vivo, juegos y más en la Asociación de Pensionados de Angol 945 en Concepción el sábado 11 de octubre de 16 a 20 horas. Valor de la entrada, 5.000 pesos. Noise Powerball Violence presenta a Randy Marsh y más en Sal Si Puedes, el mítico El Puerto, Avenida Colón, 1058 Talcahuano, el sábado 11 de octubre. Zunkel junto a los locales Misilería, Akunohana, El Abismo en Mí, e Hiperfoco en Refugio Bar de Maipú 122 Concepción, el viernes 10 de octubre a las 21 horas. Entradas, 4.000 pesos. Y finalmente, en esta entrega informativa, Aguas Mailén le ofrece la mejor agua purificada de la zona. Contacte a su distribuidor autorizado, Ricardo Márquez, al WhatsApp más 569-4118-8802 o al correo ventas@aguasmailen.com. Aguas Mailén, purificando tu cuerpo. Y con eso estamos terminando la parte informativa, ¿no es cierto? Nos queda solamente dar a conocer, recordar nuevamente todas las actividades que se vienen entre este y el próximo programa. Y mientras tanto los dejamos con un par de temitas musicales, una pausa musical y ya volvemos en Invasión Rock. Mi gente no se defiende, ¿qué pasa con mi gente que la pega a mi gente y por qué? Mi gente no se defiende, ¿qué pasa con mi gente que la pega a mi gente y por qué? Mi gente no se defiende, ¿qué pasa con mi gente que la pega a mi gente y por qué? Chile, concha mi madre. Vuelto Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a 2X con La Fuerza Policial, una banda de Chile, ¿no es cierto? Y a Static Fear con Chapter 2. Y, perdón, a The Fantastic con Rain Day in June. Ayer Static Fear, me equivoqué yo. Ah, no, está bien, po. No, Static Fear, claro. 2X, La Fuerza Policial y Static Fear con Chapter 2. Nada, está bien. Yo estoy... Me ando fuera del texto, como se dice. Oye, y bueno, lo que corresponde ahora. Saludamos a Sol, a Arturo también, a Luis también. Y lo que corresponde ahora es dar a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se van a llevar a cabo entre este y el próximo jueves. Oye, a propósito, les quiero recordar que el próximo jueves vamos a tener disco a la parrilla. Una sorpresa de disco a la parrilla. Así que espero que les guste. Bueno, ya dicho eso, nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Luz Casal se presenta en el Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 651 en Concepción, el jueves 16 de octubre a las 19:30 horas. Entradas en ticketpro.cl. Forever Punk presenta a las bandas Autocontrol, Polerones, Boxing Day, Capitán Caribe, Not Panda, Pac-Man, 20 centímetros, Proyecto Solo, Rey Fuego, Reya, Nuestros Mejores Días, Sunday y Mareta en Bunker Bar de Barro 9 en Concepción, el sábado 11 y domingo 12 de octubre. Entradas en portalticket.cl. Pedro Piedra presenta su disco Totem en Teatro Bio Bio de Avenida Costanera, Cardenal Raúl Silva Enríquez, 477 en Concepción, el sábado 11 de octubre a las 20 horas. La banda 1915 presenta su disco Ceremonia en Casa del Salud, Brasil 574 en Concepción, el sábado 11 de octubre. Las bandas locales Maldito Freak, Mr. Changle y Ruines y Moplo desde Santiago en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el viernes 10 de octubre a las 21 horas, entradas 3.000 y 2 por 5.000. Entradas en portalticket.cl. La Tuna Mayor de Concepción se presenta en la Corporación Sinfónica de Concepción, San Martín 1107 en Concepción, del sábado 11 de octubre. La banda Interfase Tributo a Tool en Casa de la Música, Adriano El Pinto 1570 en Concepción, el jueves 16 de octubre. Bio Bio Beer Fest con stand, cervecerías artesanales, food truck, música en vivo y más en Parque Laguna Grande de San Pedro, el sábado 11 y domingo 12 de octubre. Entrada liberada. La Grúa del Rock presenta a Fugaz, salida de Plaza Perú hasta la Plaza Independencia el sábado 11 de octubre desde las 11 de la mañana. Morada Fest presenta el Festival de Mujeres Musicales de Gonce en Centro Cultural Bandera Negra de Bandera 1001 en Concepción el sábado 11 de octubre. La banda Caos por primera vez en Concepción junto a Cianuro, Boicot y Orden Criminal en Casa de la Música de Daniel Pinto 1570 en Concepción el viernes 10 de octubre a las 19 horas. Entradas en primeticket.cl. Gran Mate Criollo con comidas típicas, música en vivo, juegos y más en la Asociación de Pensionados de Angol 945 en Concepción, el sábado 11 de octubre de 16 a 20 horas. Valor de la entrada, 5.000 pesos. Noise Power Violence presenta a Randy Mash y más en Sal Si Puedes, el mítico del puerto, de Avenida Colón 1058 en Talcahuano, el sábado 11 de octubre. Y finalmente la última información. Zunkel se presenta en Concepción junto a los locales Misilería, Akunohana, El Abismo en Mí e Hiperfoco en Refugio Bar de Maipú 122 en Concepción el viernes 10 de octubre a las 21 horas. Entrada 4.000 pesos. Eso en cuanto a las informaciones, y con eso también estamos casi despidiendo el programa. Nos vamos a ir con el último temita musical y a la vuelta nos despedimos como corresponde. Así que los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos. Cantinero, claro que sí, hemos vuelto. Oye, Invasión Rock, pues ya estamos terminando, ¿no es cierto? Escuchamos el último temita musical, escuchamos a The Fantastic con Rain Day in June. Y nosotros nos despedimos, esperamos que haya sido el programa del día de hoy, haya sido el entero agrado de todos y cada uno de ustedes, como dice uno de nuestros eslogan. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas, ¿no es cierto? Jueves 16. En otro programa en vivo de Invasión Rock. Recuerden, vamos a estar el próximo jueves. Vamos a estar primero al inicio con disco, obviamente, saludos de cumpleaños. Y también con el disco a la parrilla, que todavía no sé cuál va a ser, pero va a ser una sorpresa. Así que eso, por mi parte, agradecerle la sintonía al día de hoy a todos, por cualquiera de nuestra forma, a través del 107.3, a través de www.espaciosfm.cl, a través de nuestra señal, señal online, nuestro Facebook Radio Espacios, el Facebook personal Charlie Méndez o el TikTok Charlie Méndez. Así que por mi parte, agradecerle a todos y cada uno de ustedes. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado el programa del día de hoy, les haya gustado la música, las informaciones, y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 20 horas. Eso ha sido todo por hoy. Esto fue Invasión Rock. Buenas noches, que descansen. Invasión Rock. Tus oídos ya recibieron la dosis de rock necesarias para seguir viviendo. Ya quedaste culturalmente informado y puedes preparar y decidir tus carreras. Nos encontramos nuevamente el jueves desde las 20 horas en Invasión Rock, solo por Espacio y por www.espaciosfm.cl. Invasión Rock, la mejor dosis de rock y panoramas a la vena. ¿Dónde se han ido? Y aquí no hay boche.